tendencias y la mejor energía para comenzar el día. 6:01 a.m. y sí, aquí estamos listos con el mejor plan para iniciar el día. La FM Plus, comenzamos un nuevo día, miércoles 22 de octubre, cómo avanza la semana, y bueno, aquí estamos dándoles la bienvenida a una nueva mañana llena de energía, de la mejor música para la generación que lo hizo posible. Laurita, buen día. Hola, buenos días, Capi, buenos días, Julio, buenos días, Geraldine, buenos días, Alejo, buenos días a todos. Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hey, buen día, Alejo. Estamos. Buenos días, aquí haciendo un pago de una vaina de la luz. ¿Qué plan? No, pero qué plancito. No, pero es que estoy desde temprano porque ayer no me dejaba y ahorita estoy, a ver. Y ahorita fue a prender la luz y no prendió. Precisamente, sí, señor, es de en él es que se llama esta vaina, ¿no? En él, sí, en él comienza. En él, entonces aquí en confirmar él. Número de celular, eso. Confirmar medio de pago. Ajá. Seleccione medio de pago para autorizar otras entidades. Eso puse. Pero escoja su banco. Ya está. Persona natural soy yo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Aceptar términos y condiciones. Exacto. Pagar. No soy robot. Banco. No soy robot. Así. No soy robot. Pero, que no soy robot. Que uno que ya, es ya, responsable. No soy robot. Sí, exacto. Señor. Ajá. Banco. Abra. Aquí está. Perfecto. No la vaya a dar. Sí. Listo. Tape por si acaso la clave. Me está preguntando la clave de mi cajero, la doy, ¿cierto? Sí, señor. No. La pide. Buenos días. Bueno, suerte con eso, Alejo. Una vela, Pau, por favor. Ya casi. Bueno, ahí está Fabián también. Fabián en Bucaramanga. ¿Cómo amanece Bucaramanga? La ciudad bonita, Fabián. Mi querido Capi, Alejo, Julito, Juli, Lau, hombre, Bucaramanga amanece frita, con lluvia, ¿sí? Sabrosa. ¿Qué? ¿Usted ya pagó todas sus cuentas de servicios? ¿Ya pagó servicios y todo ese cuento? Me falta el gas, Alejo, es lo más importante, si no me lo cortan. Uy, sí. Ese es difícil de pagar. Ese es difícil que se la cortan, sí. Ay, de pronto, llaman de la recepción. Sí, dale, uno levanta el citófono. Es que aquí están para cortarle el gas. ¿Ha vivido esa situación alguna vez? Total. Yo enseguida cojo un CD de los repetidos que tengo y bajo con un CD en la mano. Amigo. Ya hicimos preguntarle si ya pagaron impuestos. Ya declaración ya hicieron. No, ya pasé por ahí. Ayer la presenté, mi querido Villa. Lo que sí me trasnocharon siempre que me llegó una vez que el impuesto predial, y de pendejo me puse a consultar anoche y casi no puedo dormir. Claro, porque sí, señor, está debiendo esto. Ah, y aquello. Caramba. No, bueno, pero quincena, ¿no? 22, bueno. No, todavía falta. Ay, tampoco. Sí, claro, no. Julio todos los días quiere vivir de quincena. Oye, quincena. Sí, no, tranquilo. No, voy a llamar a Real Influencers, que me tienen una serie de pendientes ahí. Una serie de productos. Pago, ya pagué la luz. Bueno. Oh, bravo, Villalobos. Perfecto. Qué bien. Julito, lo he escuchado hablando de la nueva app de RCN Radio, ¿no? Ya la descargué, además de que la presentación y la app es lo más de bonita, tiene una ventaja que es increíble, porque por ejemplo ayer venía en el carro que me recogió, el señor me dijo, vivo en Fusa, no, cuando voy para Fusa se me acaba la señal. Ajá. Pero bajé la aplicación. Ah, qué bueno. Y tengo no solamente la FM Plus, sino que tengo todas las emisoras de RCN, así que tiene deportes, música en vivo, entretenimiento, cuando y como quiera, señor. Qué bueno, así no, que. No se sabe el libreto perfecto. Muy bien. La invitación a entrar a App Store o Google Play, a buscar RCN Radio, a darle clic, descargar, y ahí puedes escuchar la FM Plus con todos los clásicos favoritos y toda nuestra programación. Así que descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Le han dado ya 5 minutos y no he oído el saludo. Sí, pero bueno, aquí va. Habib Juliana. No, vea, y qué religiosa. Yo no sé, profesor, pero se me hace que Juliana está incapacitada por una cordal. ¿Qué? Ella venía que la muelita. Que me molesta la muelita. Por una cordal. Ayer ya se fue. Uy, aquí entré. Habib Juliana. Viendo pasarela. pero a ella le gusta es que eso, que le hagan calle de honor y ver. Ah, sí, no. Javier es presente. De primeriza a la gente que llega, no. O sea, yo no sé cómo hace, pero entra con un ventilador porque el pelo y todo se le va para atrás. Así que... entra en cámara lenta, como que dice, sí. Producida, como sí, no, escucha uno. Como sí, un ángel de Charlie. Sí, pero es que estoy cogiendo el consejo de Julio y Laura de bañarme con agua helada. Eso. Todos los días. ¿Y qué tal? Como que ya llego renovada, llego feliz, llego con energía. Yo estoy cogiendo el consejo de ellos también, pero de bañarme. Importante, ese consejo. Es, por favor, dime. Muy bien, Villa, muy bien. Bueno, hoy estaremos hablando. Hoy es el día en que Shakira estará estrenando su edición de aniversario en Spotify, ¿no? Así es. Ah, bueno. A propósito, está con Ed Sheeran y BL. ¿Y Ed Sheeran confirmó? Visita Colombia, después de 8 años. Esperamos que este momento, 9 años, nuestro corazón no puede de la emoción. Nuestro pelirrojo favorito, Ed Sheeran. No el de Laura, ya sabemos. No, pero ese es otro favorito. Ah, le gustan los pelirrojos, ya vi por ahí cómo es la vuelta. Ok. Vuelve a Colombia este 16 de mayo del 2026 en Vive Claro. Así que atentos porque ya está la preventa. Será a partir de hoy a las 10 de la mañana. Me encanta, Ed Sheeran, me parece maravilloso. Sí. Todas sus cosas. Oiga, descomplicado. Y yo les quiero decir que me imagino que les vieron algo en redes sociales del ruido que hizo Rosalía en Madrid para lanzar su nuevo álbum. Claro sí. Empezó lanzando partitura, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, empezó poniendo un pedazo de la partitura de las canciones y la gente, los seguidores de ella empezaban a tocarla en los diferentes instrumentos, adivinando qué era, cómo era el sonido. Sí, la melodía de la canción. Pues yo tengo entendido que es un experimento cero comercial. Y de hecho tiene que ver mucho con música clásica y todo ese cuento. Ah, caramba, bueno. Debe ser muy bueno porque ella es muy buena productora. Lux será el título de esta, este Lux con X es el título de este nuevo álbum que lanzará Rosalía y ya hay fecha para el estreno. 7 de noviembre se revelará las canciones de este cuarto álbum de la española que está prometiendo mucha novedad, mucho cambio en su estilo. Como siempre, hoy no faltarán invitados especiales, tendremos la visita de Douglas Bastidas, cantautor ecuatoriano, líder de Tranzas. ¿Recuerdan la agrupación de éxitos como Un Nuevo Amor? Por siempre. Metallica, sí, claro, Alejo, sí, Metallica, Morí, bueno, vienen de concierto a Bogotá, el 28 de noviembre se presentará en el Lourdes Music Hall, y hoy estará de visita en la FM Plus, en nuestro ranking. Uy. Estará. Sí, señor. Capi, que no se me olvide, ¿sabe quién tiene presentación hoy en Bogotá? ¿Quién? Nuestra querida amiga y talentosísima Debbie Nova. ¡Ay, hoy, qué bueno! En un auditorio de la Universidad de los Andes. ¡Qué bueno! Por Debbie Nova, gran artista también, que ha realizado colaboraciones importantes con músicos colombianos. ¡Qué bueno, Debbie! En el ranking de la FM Plus, el invitado es el músico jamaiquino Orville Richard Burrell. ¿Saben de quién estamos hablando? No tengo ni idea. ¿El Mr. Lova Lova? ¡Ah, Mr. Lova Lova! ¡Shaggy! ¡Shaggy! Sí, está en 10 años. Está cumpliendo 57 años en el día de hoy. Lo tuvimos, tal vez la última presentación fue la que hizo con Sting acá en el Movistar Arena. Bueno, ahora... todo el mundo es menor que yo. Oigan, como cada mes de octubre se volvió a trepar Michael Jackson en la, según la revista Forbes, en los charts de R&B y de hip hop en Estados Unidos. Por la cercanía de Halloween. Sí, señor. El regreso meteórico de las ventas de la canción subió un 63%. Bueno, y de que solo una semana. Por ejemplo, exacto. The Rockstars, ¿no? Sí. De Rockstar, sí, ¿no? Está bueno, está bueno el tema. Yo creo que ese es nuestro disfraz el 31, sí. Sí, yo creo, el primero, creo. A nadie se le ocurre esa. Yo me voy de Chayanne. De Chayanne. No, dije Rockstar. Yo me voy de Rosalía, entonces. De Rosalía. Sí, le queda muy bien. A ver, ole. ¿Con quién? A ver, Capi. ¿De qué? De Rosalía. Bien. ¿De BL me puede...? No. Ay, El Capi se va de Eddie Murphy. Me gusta. Sí, me gusta. Sí, de Shaggy ahí, sí. Laura. James Brown se manda a alisar el pelo. Y... Perfecto, ahí que. Está bien, ahí está. Perfecto. Claro. Laura. Yo voy a ser bien disruptiva. ¿Qué? Me voy a disfrazar de capibara. ¿En serio? No, capibara. Fabián, ¿de qué se va a disfrazar? Cristian Castro, Capi. Oiga, o sea, otro, nada. Otro nada. Rosa. ¿Ah? De nada. No, muy rockstar. De nada, exacto, de nada. Pero bueno, señores, todo está listo para comenzar nuestra edición de hoy, 6:11 a.m. Como siempre, les decimos, la mañana apenas empieza. Este es el mejor plan para comenzar el día, la FM Plus. Y no lo olviden, ¡viva la vida! ¡Bienvenidos! ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Sin duda un clásico que, como nos comentaba Laura, cada mes de octubre con la llegada de Halloween se convierte en el himno indiscutido de esta temporada, ¿no? Y con la carcajada de Vincent Price, el legendario al final de la canción que me encanta. Y sí, se trepó de nuevo en los listados de la Billboard y ahí está vendiendo un 63% más esta canción. Cada año en octubre vuelve otra vez a las listas en los Estados Unidos. Canciones que adquieren o recuperan protagonismo con la llegada de octubre. Ghostbusters de Ray Parker Jr. Claro. Es otra canción que comienza a sonar fuertemente. ¿Recuerdan? Ah, bueno, ahí en los coros está Michael Jackson en la canción de Rockwell que se llama Somebody's Watching Me. Sí. Esta también comienza a sonar fuertemente, pero ninguna iguala el fenómeno que cada año viene precisamente con esta canción de Michael Jackson de 1982. Oye, Thriller, ¿no? ¿Y las Flans no está por ahí? Mi novio es un zombie. Eso no es Flans, eso es Alaska y Dinarama. Ah, Alaska. Por eso no aparecen las Flans. Por eso aparece la esquina yo. Con orejas de burro. Por eso decía yo. Sí, por eso pero decía Capi, yo. Capi. Sí, Fabián. Ustedes recuerdan, yo no sé si igual a los números de Thriller, pero All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Ah, bueno, pero en la época de sembrina, sí, claro, en la claro. Sí, llega diciembre y se habla de la reina de Navidad. Incluso con la realización de gira de conciertos y de presentaciones. Es habitual. Por eso es llamada así, la reina de la Navidad. Sí. Pero en Halloween es este éxito de Michael Jackson, sí, el que siempre aparece, ¿no? Por ahí leí en alguna parte que hace 100 años las mismas canciones se siguen oyendo en Navidad. ¿Así? Desde hace 100 años, sí, las mismas. Las que graba esta niña en Estados Unidos. White Christmas. Son las mismas canciones. Santa Claus is Coming to Town. Y sí. Bueno, sí, aparecen. Sí, hay clásicos navideños, obviamente. Pero bueno, hablamos de Thriller, que renace este Halloween y está rompiendo nuevos récords en las listas. Y a propósito de listas, es el momento de comenzar con nuestro ranking del día de hoy. El ranking en la FM Plus. Bueno, y el invitado al ranking de la FM Plus es el músico jamaiquino Orville Richard Burrell, que se ganó un apodo porque se lo pusieron sus amigos de infancia en referencia al personaje, ¿recuerdan Scooby-Doo? De sí. Shaggy. Ahí aparece el personaje de Shaggy. Muchos decían que tenía como un parecido y lo bautizaron así. Shaggy, que está cumpliendo 57 años en el día de hoy, el Mr. Loba Loba. Y vamos con su 5 Plus. Arrancamos. Aquí está la Plus número 5. ¿Recuerdan la canción? No la recuerdo. Obvio. Sí. ¿Dedicada a quién? A Carolina. Carolina, bueno, canción número uno de en el Reino Unido y marcó el lanzamiento internacional de Shaggy. una canción inspirada en un clásico viejo de 1958 que escuchaba en su infancia Shaggy, de la agrupación Los Folks Brothers. Y aquí está precisamente Shaggy hablando de esta canción. And even when I did Old Carolina, I think we were the first artists at that time to get $1 million for a signing. It was like unheard of. And I was like, well, I got this money, so if the other one don't work, I'm good. I'm going to open a shoe store or something like that. You know what I mean? That was my plan B. Bueno, dice que cuando hizo esta canción, Oh Carolina, fue uno de los primeros artistas en recibir $1,000,000 por una firma de autógrafos. Fue algo inédito, inaudito, y yo pensé, bueno, tengo este dinero, así que si la música no funciona, se me ocurre abrir una zapatería o algo así. Ese era mi plan B, pero todo siguió funcionando con la música, es lo que dice Shaggy. Lo escuchamos en el número 5 con esta canción de 1993, que fue su despegue en la música. Venga, despierta con la FM Plus. Estamos en Bucaramanga con Fabián Ortegón, 6:26 minutos, 22 de octubre, me decía Fabián, se celebra a nivel mundial el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez, ¿no? Así es, sobre la concientización, que es más importante, mi querido Capi, hoy 22 sí. de octubre, por supuesto, y ya que estaban ustedes hablando al inicio del programa, que el próximo 16 de mayo, pues viene Ed Sheeran recordar artistas como Ed, también como Elvis Presley, como Scatman John, uh-huh. actrices como Julia Roberts y Nicole Kidman, que han sufrido de tartamudez en su momento, en algún momento de su vida, ¿no? ¿Sabe quién también, y lo ha confesado en diferentes entrevistas? Mark Anthony. Mi padre descubrió que cuando cantaba, no, obviamente no se producía la tartamudez y todo eso, y me invitó a cantar, y canta, y fue pasando este episodio, ¿no? Entonces, era tanta su angustia al quererse comunicar que prefería cantar que hablar. Bueno, anécdotas, sí, de Mark Anthony, así, varios, como nos comenta Fabiano, Mark Anthony. ¿Otros, sí, de pronto? Importante dejar un poco la canción que está sonando de fondo, el inicio sobre todo, porque lo que hizo Scatman John le ayudó, pues la tartamudez le ayudó para iniciar el fraseo de Scatman John. Escuchemos un poco. I'm a Scatman. ¿Cómo no? I'm a Scatman. Bueno, vea, Scatman John, la tartamudez, el defecto de locución caracterizado por la repetición de sílabas o palabras por paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal, acompañadas obviamente de episodios de angustia, de ansiedad, de inseguridad que produce esto. Hoy, 22 de octubre, se celebra a nivel mundial este día de conocimiento, de concientización de la tartamudez, un problema que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo. Un poco más de esta canción de Scatman John, que fue todo un suceso. Aquí está. Aquí está el backstage con Julio Correal. La FM Plus. 6:40 y protagonista del backstage, el regreso de un grande de la música, Julio. Nada más y nada menos que Ed Sheeran, que veníamos hablando mucho aquí, es muy inquieto, él no hace presentaciones raras. En la India, por allá salió en la calle a cantar y canta también en el metro de Nueva York. Ay, él me encanta. Sí. Edward Christopher Sheeran. Ese es el nombre. Sí. Qué bien, bueno. Pues, esperamos este momento 9 años, ¿no? Y 9 años. Está de vuelta. Sí, anunciado para el Vive Claro, 16 de mayo del 2026. Él dice que es hasta ahora la primera parte de su gira, porque piensa hacer una gira intensa por todos lados. Cosas curiosas, en su camerino solo pide gaseosas, gaseosa normal, gaseosa de dieta, gaseosa con sabor a limón, gaseosa con sabor a naranja, gaseosa con sabor a uva, le encanta eso. Y lo que más le gusta en Colombia al llegar es, por favor, maracuyá. ¿Qué? La fruta maracuyá exótica. Venteado. El fruto de la pasión. Sí, maracuyá venteado, maracuyá en esponjado, maracuyá en jugo. maracuyá. Sí, ay, qué bello. Le encanta el maracuyá, le parece una fruta así como que guau, wow, sensación. Y en Colombia le fascina probar esa fruta y tener en todas sus presentaciones el maracuyá de Ed Sheeran. ¿Es el maracuyá o la maracuyá? El maracuyá, es que él, es él. Es niño. El fruto. No. ¿No? Es la maracuyá. La fruta, the fruit passion, the passion fruit. Sí. Es la fruta de la pasión, la verdad. Sí. Oiga, el man es de los rayos. En España más es masculino, le dicen el maracuyá. En España. Y en algunas zonas, como Chile y Honduras, le llaman la maracuyá. Entonces, lo manejaron. Sí, básicamente. Seguramente tendrá invitados, pero eso no los ha dado todavía. Pero él, como es tan sencillo, la verdad es que contratar a Ed Sheeran es una chimba porque es él, su guitarra y su mano de pedaleras que tiene. Total, y la última vez vino con una cinta que era como una pantalla que iba atrás, que simplemente se desenrollaba la cinta, se ponía en todo el escenario y ya quedaba hecha las visuales. ¿Qué de es una pedalera? Una pedalera son, ¿tú has visto las guitarras eléctricas? Ajá. Cuando tocan siempre están pisando algo en el piso? Ah, ok. Eso es lo que llaman la pedalera. Entonces, para efectos especiales, claro. Ese tipo de cosas. Efectos, ¿no? Especiales, otros instrumentos, secuencias, bueno, no, ahí es tienen un de crack todo. Además, porque él es muy inquieto en el escenario y le gusta experimentar. Todo el tiempo está experimentando. Todo el tiempo. Además, con esa cantidad de canciones que son palo, pues todo el mundo canta y canta y canta todas las canciones de Ed Sheeran. ¿Será que Ed Sheeran va a estar acompañado de alguno de los dos barranquilleros que lo acompañan en la nueva canción de Hips Don't Lie? Podría ser, hablando de invitados especiales. Ah, bueno, porque hoy, Juli, precisamente se conocerán esas canciones. Ya hay conteo regresivo en Spotify, el motivo aniversario. El aniversario de 30 años de Pies Descalzos. Y 20 de oral. Exactamente, de fijación oral, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Una hora, 16 minutos, 56, 55, 54 segundos. Esos conteos regresivos, ¿cómo los reciben? A veces cuando están a la expectativa, van y visitan constantemente el asunto. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Sí. Pues mira, en el 2017 Ed Sheeran invitó a Sebastián Yatra, por ejemplo. Pues sí, pero podría ser Shakira, porque incluso OBL. Esa OBL, ya lo sabremos. OBL. Porque ya se conoce anticipo de la canción, ¿no, Juli? Sí, y aquí en la FM Plus lo tenemos, escuchemos. A ver, ¿cómo suena Hips Don't Lie? Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy, and I didn't have the slightest idea, till I saw you dancing, and when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore, the way you move your body, girl. Unexpected, the way you ride and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man who wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, mi casa, Shakira, mi casa. Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. ¿Cómo suena? Wow, bueno, el de Shakira, canta. Shakira es BL. Se me piloerectó el cuerpo solamente de oír. Se oyen muy bien. Se me pararon los pelos. Es que ella lo dice así, clarito. Muy buena canción, la verdad. Me gusta. Y bien, esa combinación de voces está increíble. Qué lindo canta Belle ahí. Sí. Bueno, ahí. Ahí está. Sí, exactamente. El Belle ahí lo que hizo fue el Shakira, según veo aquí en el video. Ah, ok. Una oportunidad buenísima para que renazca Hips Don't Lie. O sea, es una canción que uno no deja de poner cuando, no sé, está en una fiesta y de repente sale. Por ejemplo, cuando yo participé en Vietnam y representé a Colombia, ponían Hips Don't Lie. Caramba, y las peladas y las compañeras bailaban Hips Don't Lie. En la coreografía, tal cual. Ayer que volví a bailar después de mucho tiempo, me ponía a pensar qué chévere de pronto poder hacer una clase. Todos los días lo vemos en bailar. Clases. ¿Por qué no nos invitaste? Diferente. O sea, ya. En clases de baile. Yo siempre bailo todos los días, sí, pero claro. En clase de baile. Es que yo tengo algo y es que yo soy súper competitiva en el baile. No. Entonces soy esa que tiene que llegar media hora antes a la clase para coger mi primer puesto, y yo soy muy así como reinita y me sonrío y la cosa, pero el punto era que ayer pensaba como que qué chévere poder tener una clase de baile de esos, digamos, digamos que de esas canciones que ponemos aquí en la FM Plus, hacer una clase de baile de la FM Plus. Ah, muy bien, creo que ese es el momento de qué escuchar. Rico, ¿no? Claro que no. Sí, reunir a nuestros oyentes, a la, bueno, sobre todo, yo creo que eso es más, le gusta a las mujeres, pero también hay hombres que van y bailan. Hacer un flash move. Sí, buenísimo, ¿no? Con todos nuestros ochenteros. Me gusta, me gusta. Con los ochenteros. ¿Y por qué no lo hacemos para Halloween? Sí, puede ser. Bueno, le vamos a, vamos pensando en el asunto. Pero escuchemos a Shakira, que habló precisamente de esa unión con Ed Sheeran y con BL en esta nueva versión de Hips Don't Lie. Lucky today. This is such a treat to have you and to have Bailey. He's fantastic. He's awesome, yeah. We wanted to do something fresh with the song, which I was so happy that you were so on board. So on board, yeah. Doing something different. Yeah, fresh yeah, yeah. With the song. Well, I loved you introducing him into it because it suddenly made it like its own thing. I was quite scared stepping into Wyclef's shoes. I think people would be like, oh, yeah, definitely an unexpected. Yeah. I think when people see the three of us, they're going to go, how did that happen? Yeah, exactly. Bueno, hablando Shakira precisamente de la suerte de contar con BL y con Ed Sheeran en esta nueva versión de Hips Don't Lie, habla también Ed Sheeran de pronto de ponerse en los zapatos de Wyclef Jean, lo cual en un primer momento como que no le sonaba, pero luego se apropió de la canción y que será, la gente se sorprenderá cuando nos vea juntos a es que Shakira, a BL y también a Ed Sheeran, los tres exactamente ahí en esa canción. Hay que comentar que los tres estarán en Colombia. Shakira el fin de semana en Cali y el primero de noviembre en Bogotá. BL se presentará el sábado 10, a ver, BL estará en noviembre. Sí. Realizando seis presentaciones. Seis. Exactamente. Ajá. Y como ya estamos comentando, el 16 de mayo del 2026 en el Vive Claro estará Ed Sheeran. Una buena noticia es que comienza la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella a partir de hoy a las 10 de la mañana. Así ¿no? es, Capi. 10 de la mañana y venta general a partir del viernes 24 de octubre a través de www.ticketmaster.co. Qué buena noticia, ¿no? Maravilloso, así que alistar la chequera de una buena vez. Claro, digo yo la chequera muy ochenteramente, pero ya esto es digital todo. Sin problema. Sí, claro, claro que a sí. A un solo clic. Sí, ahora muestra la chequera y no le reciben nada. No, también tendrá sección para menores, así que atentos los padres de familia que quieran llevar a sus hijos a ver a Ed Sheeran, que por cierto es un concierto bien familiar, sí, ¿no? Porque los papás cantan, las hijas bailan, los hijos también son canciones pues pegajosas. Ese es otro paz y amor, uno sale de esos conciertos del enajenado, enamorado, feliz, dichoso, pleno. Bueno, ahí ya lo saben entonces, Ed Sheeran presentándose en Bogotá. Lo tendremos el 16 de mayo del 2026. Backstage con Julio Correa, el 6:49 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. No fighting. We got the refugees. No fighting. Aquí está el ranking. En la FM Plus. 6:53 minutos, avanzamos en nuestro ranking. Hoy una voz legendaria del dancehall, del reggae de Jamaica, Shaggy, cumpliendo 57 años de edad. Y hoy celebramos su carrera con su 5 Plus en la FM Plus, que comenzamos en el 5 con Oh Carolina y vamos con la siguiente posición. Plus número 4. Y en el cuarto lugar está Hey Sexy Lady, una colaboración que realizó con el dúo de Brian y Tony Gold, una canción que celebra la belleza y el encanto de la mujer. Y recordamos que Shaggy tiene pasado militar, sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra del Golfo y dice que eso le sirvió también para iniciar su carrera musical porque descubrió su voz. Yes, in the Marines, we used to, the pieces sing cadences. And so they'd call me out because I was kind of like the clown of the platoon. So they would like call me out to sing and I would be like, I don't know, but I've been told my CEO wears pantyhose. It would make these really funny cadences. And it would motivate them. But you know, little did I know I was running and singing. That was from the gut that I was. And I just, the voice I used was just when I would mock the drill instructors. Bueno, Julio, que tiene pasado militar. Sí, ahí ve cantando los coros que le ponían a cuando mientras marchaba. Rotaba, eso claro, se suele hacer, ¿no? En la Marina, claro. El ejército. Él dice que, bueno, él siempre lo llamaban porque era como el payaso del grupo. Y él iba haciendo cantos en los cuales incluía chistes y bromas. A liderar, sí. A liderar, exactamente. Con Aranz es una persona canta y los demás repiten. Exactamente. Chévere. Sí. Entonces, bueno, que ahí descubrió precisamente, burlándose de los instructores, su voz, ese tono característico que hace parte de sus canciones. Hey Sexy Lady, número 4 de Shaggy.